Señor gobernador de La Pampa, compañero y amigo, gobernador de Río Negro, el amigo y compañero intendente que siempre estamos en la comarca viendo qué cosas podemos hacer en beneficio de nuestro pueblo. A veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos como podemos, pero nos llevamos bien y luchamos juntos. La verdad que es un viejo anhelo con la presencia de los gabinetes de la provincia de La Pampa, la provincia de Río Negro, de todas las fuerzas policiales. Esto es un viejo anhelo que venimos, yo fundamentalmente, golpeado un poco por la inseguridad, venimos hablando con el señor gobernador de Río Negro a ver qué es lo que se podía hacer y si él, si la verdad, dicha sea que nosotros reclamamos a nuestro gobernador y nuestro gobernador se puso de acuerdo con las fuerzas de La Pampa para firmar estos convenios. Si bien vivimos en una linda comarca, el río le genera a las fuerzas policiales una incomodidad de manejo, que se pasan de un lado, se pasan de otro, cuando el río está abajo pasa corriendo, y entonces la inseguridad es mucho más fácil combatirla o sostenerla teniendo un convenio donde ambas fuerzas puedan trabajar en conjunto. Sinceramente nos sentimos muy felices de que esto ocurra, nos sentimos felices de que en nuestra comarca se encuentren tantas autoridades juntas de ambas provincias. Así que muy agradecido y muy contento porque esto lo veníamos siguiendo hace mucho tiempo. De acá en adelante, después que se firme el convenio, veremos con Juan en qué podemos aportar con nuestras policías también para que tengamos un poquito más sostenido el tema de la frontera. Aunque parezca mentira, es una frontera el río Colorado que generaba este tipo de cosas. Y aparte tenemos a 60 kilómetros otra frontera más que es la provincia de Buenos Aires. Así que muy felices de que esto ocurra. Muchas gracias a ambas fuerzas provinciales por estar con nosotros. Y bueno, los recibimos con los brazos abiertos y espero que esto sea un éxito.